hace unos 2 meses más o menos, el jefe del ELN decía que llevaban negociado el 85% más o menos, no, perdón, 93% de los temas. Hoy sabemos nosotros, con otras cuentas, que ya está acordado el 100%, pero que es la agenda que van a discutir en la mesa. Falta discutir dos temas, solamente procedimentales. Es decir, primero, ¿en qué lugar de América Latina va a ser esa negociación? Tiene que haber un acuerdo para eso. Y segundo, iban también a buscar un acuerdo sobre los tiempos. Es decir, ¿cuándo empieza públicamente la mesa? Pues llevan más de 20 años negociando, más o menos. O sea, tienen experiencia de negociación, pero no de concretar la negociación. Aparentemente ahora sí está en la vencida y todos estamos a la espera que se culmine la toma exploratoria, repito, si anuncie próximamente la apertura de la mesa.